Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 22 de diciembre. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Oremos. Señor Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu unigénito, concede a quienes confesamos con humilde fervor su encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de nuestro Redentor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó al niño a Elí y le dijo: «Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida». Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. 1. Samuel 2. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo, los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes, en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene con la acción de gracias de María Santísima. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, a 4 días prácticamente de la celebración de Navidad. Estamos en este viernes, día de feria, de fiesta especial. Recordemos que nosotros en el mundo tenemos una misión muy delicada en este tiempo, los cristianos católicos y todos los cristianos: hacer sentir el verdadero sabor de la Navidad, que no es el sabor de las cosas, de la fiesta del mundo, porque hasta el diablo hace fiesta por hacer dinero, sino el sentido es la acción de gracias. Sí, Navidad es acción de gracias porque estábamos enfermos y fuimos curados, abandonados y fuimos rescatados, perdidos y fuimos encontrados, muertos y ahora estamos vivos por aquel niño que ha nacido. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, precisamente, esta acción de gracias tiene como expresión la voz de dos mujeres que fueron maravillosamente favorecidas con un hijo. Me comentaba una persona que había tenido ya 4 hijos y esperaba un 5to hijo, y el esposo le decía: tendremos otro problema. Ella decía: no es un problema, el hijo siempre es una bendición, es un don de Dios, es una gracia. Claro, la situación económica, la situación del trabajo, pero nunca hay que quedarse ciego, perdiendo el valor de la vida humana, del niño que viene. Entonces esta mujer me lo comentaba, yo me recordaba de estas dos mujeres, Ana que no podía tener hijos, se recuerdan, ¿no? Le pide al Señor y el Señor le concede al profeta Samuel, ¿verdad? Le dice: Señor, escúchame, porque la regañan, llega al templo a dar gracias, yo soy la que pedí y ahora tiene el hijo. Entonces es una acción de gracias, y tenemos en el Salmo responsorial su cántico: el Señor me ha hecho un bien, el Señor me ha hecho triunfar a mí que estaba como derrotada, por así decirlo. Una mujer estéril sin hijos era un signo negativo en Israel antiguo. Y María es la otra que hoy nos da su magnífica, ¿no? 7 verbos. El Señor, dice, ha hecho sentir su poder, dispersó al altanero, destronó al potentado, exaltó al humilde, al hombriento como del bien, y se acordó de su misericordia. Son 7 cosas que ha hecho Dios. Hay que darle gracias a Dios por lo que hace, no ser ciegos pensando que Dios no está haciendo nada. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿estamos con acción de gracias por Navidad? ¿O estamos perdidos en el Merry Christmas, en toda esta bulla? Como digo, es un mundo absurdo que celebre la Navidad sin mencionar a Dios. No saben ni lo que están haciendo, pero claro, atrás está el mal, tratando de hacer esto una pachanga y no una celebración espiritual. Y la segunda pregunta es: ¿damos gracias? Porque ese niño es como que como que fuera el hijo de todos. Dios ha dado un Salvador a través de la mujer, en este caso de Ana y de María. Por lo tanto, dar gracias a Dios por este misterio femenino de la maternidad. Es que ahora menos hombres tienen hijos. Estas son patrañas, estas son confusiones demoníacas. No, darle gracias por ese hijo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es motivo de acción de gracias y le decimos, oh Cristo, así como Ana dio gracias por el nacimiento de Samuel, porque Dios cambió su vida, la vida de aquella estéril con ese hijo que nació, así también María hoy, a la que nos unimos, da gracias, Señor. Alaba a su alma, Dios, por las cosas grandes que ha hecho, y tú eres, Señor, ese don, esa gracia maravillosa de Dios. Haz que en estos días preparatorios ya inmediatos de la Navidad tengamos espíritu de acción de gracias, porque tú eres el mayor regalo, el mayor don que Dios nos ha concedido. Amén. En la contemplación de hoy, como decíamos, ustedes pueden ver que no es un salmo, es el cántico de Ana, en el capítulo segundo de Samuel. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Qué hermoso lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Soy lo que soy, porque Dios me lo ha concedido. Sí, Ana no tenía hijos, ahora tiene. Entonces imaginemos estas dos mujeres, ¿no? Ana con su hijito Samuel, María que va a tener a Jesús. Y con ellas demos gracias diciendo, mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues, tomar dos propósitos. Estamos ya en las ferias de Navidad. Ya hicimos el nacimiento, ya está arreglado ahí el arbolito navideño. Si lo pone el Papa en la Plaza de San Pedro, ¿por qué no ponerlo? Pero no olvidemos el nacimiento. Estamos en una tierra hija de Santo Hermano Pedro. Él trajo el nacimiento, lo trajo a estas tierras. Pero sobre todo, hermanos, pensemos en dar gracias. Hagamos ese nacimiento, ese adorno con acción de gracias. Porque como digo, todo lo malo ha sido apartado de nosotros por este niño que nacerá. Y en segundo lugar, pues llevemos al mundo este mensaje, ¿no? Hay quien ya solo habla de reunirnos a fin de año, qué vamos a hacer, qué vamos a compartir, Feliz Navidad, Merry Christmas. Pero ¿qué pasa? Llevemos un ambiente cristiano y digamos alegría, acción de gracias porque ha nacido el Hijo de Dios o va a nacer pronto el Hijo de Dios. Virgen María, mujer del Adviento que caminas para dar a luz a tu Hijo y ponerle un pesebre, ruega para que tengamos acción de gracias y verdadera alegría. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.